Damas y caballeros, pasen y vean, pasen y vean. Perrito piloto, la chochona. Panteras rosas, cerdo sucha, pata de jamón, señores. El regalo, el regalito, el regalón. Esta noche tenemos regalo especial para el que consiga derribar de un solo disparo a uno de los 5 funcionarios colocados en los cartones, señores. Funcionario bueno, funcionario muerto. Funcionario muerto, papeles del paro. Lo estoy regalando, señores. Certificado de empresa firmado y sellado. Fotocopias de los TC2 de los 180 últimos días cotizados. Último contrato de trabajo y sus prórrogas. Comunicación de fin de contrato. Documento de domiciliación bancaria PR200. Todo de una tirada, señores. El regalo, el regalito, el regalón. Funcionario bueno, funcionario muerto. Funcionario muerto, papeles del paro. Damas y caballeros, pasen y vean.